Tunín. Slow. Beat. Aquí somos perros pa' la perra. Aquí somos perros pa' la perra. Aquí somos perros pa' la perra. Aquí somos perros pa' la perra. Déjalo los perros pa' la perra. Déjalo los perros pa' la perra. Déjalo los perros pa' la perra. Déjalo los perros pa' la perra. Es la de mis pedales. Tú no tienes flow, te compraste metales. Tú y yo no somos iguales, así que no compares. Ponte pa' la cola que llegaron los que saben. Y tú ya sabes cómo sabes, por eso a ti te sabe. Por eso tú me llamas pa' enseñarme lo que sabes. Tú ya sabes cómo sabes, por eso a ti te sabe. Por eso tú me llamas pa' enseñarme lo que sabes. Aquí somos perros pa' la perra. Aquí somos perros pa' la perra. Aquí somos perros pa' la perra. Aquí somos perros pa' la perra. Déjalo los perros pa' la perra. Déjalo los perros pa' la perra. Déjalo los perros pa' la perra. Déjalo los perros pa' la perra. El filósofo de la puta verdad, mami. Que lo que yo soy perro pa' la perra. Esta noche que me va a mamar la verga. La ma que tengo cerca. Trabajé todo el día. Ahora necesito una que me lo saca, me lo mama y me haga compañía toda la noche. Quita que la cama conmigo si te enojas. Te coge el taxi pa' tu piso, pero te doy duro. Y a ti te gusta, maldita, lo quieres mucho. Yo lo adopto. Aquí somos perro pa' la perra. Aquí somos perro pa' la perra. Aquí somos perro pa' la perra. Aquí somos perro pa' la perra. Déjalo los perros pa' la perra. Déjalo los perros pa' la perra. Déjalo los perros pa' la perra. Déjalo los perros pa' la perra. Perra.